killing low, we'll say it would. No coming back, no time to think. The bell is ringing, exploding in my ears. But all the promises are broken now. No way to fix the pain we've caused. The black cloud, it's here to stay. The black cloud, it's here to stay. Never again, never again. Esto es La Vuelta de Panettone, el podcast. Soy Mon Magán y vamos a escuchar, aparte de Never Again, de Knockout, vamos a escuchar una entrevista a Ángela de los podcasts Pataca Minuta y Pin Podcast. Y esta entrevista se hizo a raíz del especial número 10 del Fanzine Pez, que va sobre podcast y que desde aquí pues os lo recomendamos. Este es el audio completo de esa entrevista, espero que os guste. Todos los enlaces en momagan.com/panettone, y solo daros las gracias por estar ahí. Chao. La entrevista, entre otras cosas, te la hago porque, bueno, creo que Pataca Minuta es probablemente el podcast de los que hay así que me resulta más interesante, porque no es, es una cosa creativa, es una historia que no tanto es de que alguien se pone a contar y a hablar de un tema, sino que hay una elaboración y hay una historia detrás, ¿no? Y luego, aparte, pues también me parece muy interesante pues lo que hacéis en Pin Podcast, ¿no? Bueno, lo que hacían ellos, y luego a raíz de que tú te incorporaras, pues también creo que con la combinación de ambas cosas, ¿no? Pues hace interesante pues esta entrevista, ¿no? Y que esté aquí, ¿no? Y bueno, pues para empezar, pues ¿qué es para ti un podcast? ¿Qué es lo que tú piensas? Bueno, yo sin desmerecer a los blogs y a los videoblogs, el podcast es un lugar donde expresarte libremente. La diferencia que hay con algo escrito o en vídeo es que hay mucho de ti en un audio. Cuando tú te expresas en un audio, la gente puede captar tu forma de ser, tus ideas, tu nerviosismo incluso. Es eso, expresarte libremente o compartir lo que sabes, compartir lo que piensas, compartir lo que escribes, cómo interpretas tú las cosas, donde experimentar con el sonido. Realmente un podcast, un MP3, es muchísimo. Más allá, como dices tú, de la definición, que es un audio al que te suscribes mediante RSS. ¿Y tú crees que la gente, más o menos, el concepto de podcast a lo mejor es un poco complicado para que llegue a mucha gente? Es decir, ¿la gente sabe realmente, llega a entender qué es un podcast? O... Claro, aquí está siempre mi teoría de que en general todos, y me incluyo, tenemos problemas con las nuevas tecnologías. Y ya lo he dicho más veces, somos capaces de poner el Messenger, de chatear por el Messenger, somos capaces de poner el Emule a descargar, pero hay muchas cosas que se nos escapan. Y la clave de todo está en el RSS, en el aprender a suscribirte y estar pendiente de todo lo que te pasa y que te interesa a nivel personal y a nivel laboral. Y justamente esto, el cómo lo explicamos, es lo que también nos perjudica. Un podcast es eso, es un audio que está en internet y que hay cosas fantásticas, lo que pasa es que hay que saber encontrarlas. ¿Y por qué haces tú un podcast? ¿Qué es lo que más te gusta y por qué lo haces? Bueno, aquí es cuando se suele decir, buena pregunta, ¿no? Y yo te diría, maldita pregunta, ¿por qué hago un podcast? Al principio lo hice porque me encantó encontrar audio en internet, que me hiciera conectar así con la gente y que me hiciera aprender cosas, descubrir cosas nuevas, aprender a mejorar, a pensar, a ser más tolerante. Entonces eso a mí me fascinó. Y entonces por eso dije, ah, yo quiero crear algo así. Lo que pasa es que, bueno, no sabía lo que quería hacer, ¿no? Solo sabía que quería hacerlo. Y al principio empecé, bueno, hablando de lo que más sabía, ¿no? Que era las estupideces que cometemos en la vida. Lo que pasa es que luego poco a poco fui viendo que, bueno, que se le podía sacar más partido, que había ahí, que tenía ahí una carga de pequeña carga de humorista o de monologuista, si se puede decir así, y bueno, al final se ha transformado y continúo con él. Eso era lo que al principio era cabezonería, porque de hecho los primeros números eran bastante malos, pero luego fui mejorando y luego ya lo hice, empecé a disfrutarlo. Al principio no lo disfrutas, sufres muchísimo, luego empiezas a disfrutarlo y ahora realmente lo hago por superación, por intentarlo hacer mejor día a día, por divertirme yo y por divertir a los demás. Tú utilizas guión, ¿no? Para, sí. Es decir, hay una fase de preparación de cada. ¿Cómo te planteas un poco un número nuevo desde el punto de vista del preparar el guión o la idea original? ¿Cómo haces un poco todo eso? Bueno, mi inspiración es la vida real. No hay mejor inspiración que esa. Entonces, normalmente surgen ideas que se van desarrollando mentalmente, van mejorando con el paso de los días, ¿no? Desde que una idea empieza hasta que llega al producto final, no es la misma mejorada. Hay muchas que se quedan en el aire, hay cosas que piensas que en el momento te parecen geniales, luego no te gustan. Entonces lo que hago es durante varios días pensar una idea y llega un día que me siento, lo escribo, lo voy mejorando. Luego pues llega cuando ya considero que está finalizado, lo ensayo y luego lo grabo. ¿Y el proceso así de grabación, cómo lo haces? ¿Qué herramientas utilizas? Pues utilizo para grabar Audacity, depende también de qué consiste el podcast, pero normalmente siempre es Audacity o grabadora. Con Audacity lo suelo usar por cuando tiene que montar varias pistas o si tienen que hablar varios personajes. Y cuando una vez está grabado, lo que hago es ir cortando, incorporar sonidos, incorporar música o superponer voces, dependiendo del producto, y al finalmente lo exporto para MP3 y ya está. Es decir, que una cosa que podemos recomendar, ¿no? Que cualquiera puede hacer. City es un programa como un procesador de textos prácticamente, es grabar y cortar, pegar, mover. No tiene nada más. ¿Qué otros podcasts te gustan? ¿Qué tipo de podcast? Bueno, esta pregunta también, maldita pregunta. O el tipo, si no quieres, yo qué sé, no quieres decir exactamente nombres, pues yo qué sé. Mira, yo creo que te voy a recomendar tres o cuatro que creo que son un buen ejemplo para alguien que quiera hacer un podcast o que quiera empezar a iniciarse en el mundo de los podcasts. Elijo estos cuatro, escucho más y me gustan muchos más, y también escucho de tecnología, pero bueno, te voy a comentar estos cuatro y te voy a dar la razón, el porqué. El primero es Dame la Voz, porque Dame la Voz es un programa sobre debate, lo hacen unos chicos jóvenes desde un pueblo de Barcelona, y se juntan todos los sábados puntualmente para grabar un podcast sobre política, economía, de debate y para comentar el estado general de la nación, como se diría, tanto bueno de aquí e internacional, y la verdad es que tiene mucho mérito porque lo hacen muy bien y bueno, y el mérito eso de juntarse todos los sábados cuatro o cinco personas para grabar, y es un podcast muy interesante de temática general que a todos nos interesa. Otro podcast que te recomendaría es Commons Baby. Es un podcast de música libre que está hecho por Uxío Grollón, que es un ilustrador y diseñador gráfico, y tiene un exquisito, exquisito gusto para la música y hace una selección muy buena también para la gente que le guste la música y que empiece a conocer música libre. Me gustaría también recomendarte Cabreados, porque es otro modelo de podcast de una persona con una personalidad tremenda que se pone delante de un micro y realmente es adictivo. Y cómo no recomendarte también Pin Podcast, no porque salga yo, sino porque es un podcast que lleva mucho tiempo, que está formado por un equipo de gente, no, y no me incluyo yo, pero está formado por un equipo de gente que lleva mucho tiempo en el podcasting, sabe mucho de podcast, de sonido, y es una buena guía para conocer nuevos podcasts y para conocer recursos y novedades. Y te recomiendo estos en plan general, porque creo que son cuatro buenos podcasts para empezar, para tomar como modelo para escuchar o para crear el tuyo propio. Muy bien. Y bueno, aprovechando que he hablado de Pin Podcast, la experiencia de hacer un podcast así grupal, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo ha ido? Muy bien. En grupo es diferente que hacerlo individual. Individual vas a tu ritmo, lo haces cuando quieres. Para hacerlo en grupal tienes que ponerte de acuerdo, que tenemos un guión que compartimos, cada uno aporta de lo que va a hablar y bueno, nos juntamos los cuatro. Y bueno, es más distendido, es diferente, también es quizás más enriquecedor porque bueno, son distintas opiniones y técnicamente lo solucionamos bueno, grabando la conversación con Call Recorder, con Skype y luego trabajando con ese audio. No tiene más complicación que un podcast normal y bueno, es otra motivación porque bueno, no tienes que preparártelo tanto, no tengo que prepararme tanto un podcast de Pin Podcast como de Pataca Minuta y bueno, con otras personas la charla es distendida. De acuerdo. Y yo qué sé, ¿la comunidad podcaster cómo es? Es decir, ¿está más unida? ¿Va más en plan individualista? O ¿tú, hay realmente comunidad o no? La comunidad podcaster es muy, muy abierta, siempre se acoge siempre muy bien a un nuevo podcast, a los oyentes. Como comunidad es genial. Respecto a tema de quedadas y todo eso, claro, cada uno está en su sitio, pero cuando hay algún evento, como por ejemplo el evento Blog España, siempre se juntan los podcasters. Sí que se suelen hacer quedadas en sitios donde hay bastantes. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes, todos curramos, todos tenemos nuestra familia y no todos estamos en la comunidad, pero sí es una comunidad abierta y siempre los nuevos podcasters siempre son bien recibidos. Hubo incluso hace algún tiempo, ¿no? Quedada en concreto de podcast, es decir, no tanto como un apartado dentro de evento blog o tal, sino propias, ¿no? De podcaster, ¿no? Sí, estuvieron las jornadas de podcasting que fueron en octubre del año pasado en Murcia y este año van a ser en Barcelona, creo que también en octubre, ahora no tengo la fecha exacta, pero sí van. Son jornadas de podcasting, ya eran las cuartas creo y las próximas, uy, voy a quedar mal porque no lo sé, pero bueno, sí, ya son las cuartas o la quinta jornadas. De acuerdo, pues poco más realmente, no sé si quiere animar a la gente a que haga podcast o... Yo animo a que escuchen podcast y que les den una oportunidad porque es como los blogs, hay muchísimos y quizás al principio no hay algunos que no porque el primero, el segundo, el tercero que escuches sea malo, hay que saber buscar hasta que encuentres realmente lo que te gusta. Si alguien que empieza un podcast que yo creo que es algo muy enriquecedor a nivel personal y además que te ayuda a saber expresarte, que creo que es algo que es bastante importante en la vida, porque al fin y al cabo por la vida tenemos que ir sabiendo expresarnos para poder vender vendernos nosotros, ¿no? En cualquier aspecto, a nivel profesional, a nivel personal, y es importante saber comunicarse. Y el podcasting, ponerte delante de un micro, ayuda muchísimo. Y el que empiece, que no se desanime, porque al principio es duro, y que persista y que sea cabezota, porque seguro que encuentra el punto que le gustará. Y que mande el enlace, ¿no?, a Pimposca, ¿no? Para que... Muy bien. Pues muchas gracias por este cuartito de hora. Gracias a ti. A little frog to be kissed. Well, time went by, you're now the king. Another one.